me miraron, tus labios me besaron, con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer. La luz de tu mirada, el fuego de tus labios, flecharon a mi pecho y de ti me enamoré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pasó!